Spoon.co. Uribe DJ está en las mañanas de la X con los muy buenos días. Así es, confirmo, aquí estoy. Deseándole una muy buena jornada, esperando que se encuentre bien. Muy bien, todo arranca perfecto. Esperemos que siga así, a excepción del tráfico en la ciudad de Bogotá. Está pesado. Pero... ¿cuándo no? Par de cositas, Uribe DJ, con Emirates en la mañana de hoy que me gustaría recomendarle. La primera es que vaya y me le dé like al último reel que publiqué en la X Más Músicas con el festival Ondas. Ah, una bueno. Nueva alternativa cuyo manifiesto me llamó mucho la atención. ¿Sí? Es menos ruido, eso es lo que me gusta. El manifiesto que hay en la página web del festival Ondas que se va a llevar a cabo entre el 13 y el 16, o el 20, el 13 y el 22 de febrero en Bogotá. Arroba menos la X ruido. Más música. Sí, señor, menos ruido, más frecuencia. Ajá. Está muy chévere el reel. Vaya, si quiere conocer un poco más sobre Ondas, en arroba la X Más Música encuentra el reel que acabamos de publicar haciendo un análisis. ¿Listo? Muy breve, muy rápido. Toma tu like, buen hombre. Muchas gracias, señor. Muy ¿listo? Amable, caballero. Le quedó chévere le quedó chévere el color del video. Muchas gusta. Gracias, estoy aprendiendo. Chévere. Uno chévere. Va aprendiendo, Uribe, uno va aprendiendo. Es muy, muy, muy romántico. Está muy romántico. Tiene como velas atrás, usted. No, al contrario, yo lo siento un poco bohemio. Yo, más que romántico, mi inspiración, esa vela que usted ve atrás no es una vela, sino es una lámpara de esas. ¿Se acuerda de esas que, de aceite, de esas lámparas del. De, por eso, con mayor razón. Qué cosa más. ¿No? Más vintage. Sí, es muy vintage, eso sí. Vintage sí, no sé si tanto romántico, Uribe DJ, pero... No sé, estoy tratando de vender los likes, para que la gente vaya y le dé like en la X Más Música. Muy bien, sí, es romántico. Es muy romántico. Ondas Festival, no se lo pierda, arroba la X Más Música, está el reel para que lo explique, para que lo conozca. Y estábamos hablando de descubrimientos esta mañana. ¿Cuál fue su último descubrimiento musical? Porque hay un estudio que está rondando que dice que la gente deja de descubrir música a partir de los 33 años de edad. Uh-huh. En su mayoría, la gente deja de descubrir música. ¿Cuál fue su último descubrimiento musical, Uribe DJ? Mi último descubrimiento musical, de hecho, me lo recomendó algún oyente por ahí, me pareció muy chévere. Es un artista que se llama Role Model. Oh. Que también es medio country. Sí, sí, sí. Por ahí lo vi en Saturday Night Live con Charlie XCX, ¿cierto? Sí. Sally When the Wine Runs Out, la canción, me pareció súper chévere. Vamos a hacer un repaso con Fly Emirates. Siento, la oyente que me recomendó la canción, lo siento si no me acuerdo en este momento, pero de seguro ella sabe quién es, muchas gracias. Vamos a hacer un repaso rápido de descubrimientos de recientes con Fly Emirates. Este es el más reciente. Se llama Beto's Horns. Es Fred Again y Catriel y Paco. Uy. Amoroso. What? A ver. No, señor, espere. Oh no, somos dos putos. Oh no, está todo armado. Escuchan los grupos, oh no, puedo decirlo, oh no, puedo decirlo, oh no, yo que no pago. No, estamos inflados, oh no, somos putos, oh no, está todo armado, oh no, me escuchan los grupos, oh no, yo que no fuck with my boy, yo que no fuck with my boy, puedo decirlo, oh no, puedo decirlo. Uy, pero... ¿Qué tota será? No, no lo sé, no. No alcanza a llegar hasta allá. No me alcanza, mono, no me alcanza. Sí, nuestra época, no le llego. Nuestra época de alcoholización ha pasado. Terminó. O sea, la canción me produce como arrancó. Ah. Ah. Ok, descubrimiento anulado. El otro es, ¿cuál? ¿Cómo se llama? Sally when the wine runs out. The Role Model. When the Wine Runs Out, The Role Model estuvo recientemente en Saturday Night Live con Charlie XCX. A ver. Veamos. Descubrimientos y Mañanas de la X. Her two friends, she's born again, wild card. Ya sé cuál es. Él se hizo muy famoso porque él se estaba presentando en el Madison Square Garden y sale Natalie Portman en el escenario cantando y bailando, y ahí fue donde se estalló. Oh, muy bien. Yo vi que volvió a hacer esa misma pirueta en Saturday Night Live, y la que salió fue Charlie a bailarle. Ah, mira. Bueno. Qué buena canción, Uribe. Está buena, ¿no? Está chévere. Está chévere, está chévere. De nuevo, gracias a la oyente. Gracias a la oyente que me puso la canción en el mapa. Y voy a buscar a ver quién es para mandarle su saludito. Pues no me acuerdo en este momento, pero chévere, chévere. Muy disfrutable. Sí, siento un espíritu ahí como Simon and Garfunkel. Cierto, cierto, total. O sea, tiene una combinación muy de esa época, sesentera, setentera, entre Simon and Garfunkel, The Archies, ajá, ¿no? Ajá. Los de Sugar Sugar, ajá, ¿no? ¿Se acuerdan? ¡Ay, sí! Bueno, pero esto es X, ¿no? Sí, es X. Que entre. No está en ningún lado, no sé si vaya a estar en algún lado, no importa, está bien. Son descubrimientos en Mañanas de la X. Oiga, Uribe, aquí hablando cositas con Vladimir, se le murió Cleto Johnson a Jimmy Kimmel, el director de la orquesta del programa de Cleto, Tarde en la Noche. Sí. Cleto and the... ¿Qué? ¿Cómo se llamaba la orquesta? Cleto and the Cletones. And the Cletones. Que ese, pues primero que todo, es amigo de Jimmy Kimmel desde que estaban en el colegio, desde que tenían 9 años de edad. Y vienen trabajando juntos prácticamente toda la vida. No hay una causa aún de su muerte oficial, pero decían por ahí que el hombre estaba como mal de salud, 59 años. Y pues otro mal momento que se suma a la carrera de Jimmy Kimmel en este 2025, ¿no? Después de haber sido cancelado durante unos días, todo el problema que hubo con el gobierno de Donald Trump y el tema de la cadena, esta es en ABC, ¿no? Sí. Complicado. Un año difícil para Jimmy Kimmel, falleció el director de su orquesta. Tengo entendido que el programa que sale hoy, o el que salió anoche... Ayer. Es, no lo he visto aún, pero pues el hombre le hace un homenaje. Y me imagino que todos los late nights estarán pegados también. Sobre todo las bandas de los late night harán algún tipo de homenaje a Cleto, porque pues entre todos ellos son muy amigos. Yo lo que vi de en común de anoche fue la crítica por la reapertura del gobierno federal. Ajá. Todos. Colbert, Seth Meyers, creo que Fallon no. Colbert, Meyers, Kimmel, todos le dieron bate a los demócratas por reabrirle el gobierno a Trump. Okay. Y por ahí salió en el New York Times, aquí rápidamente, en este popurrí de información de la X, que los demócratas presentaron unos correos electrónicos donde Jeffrey Epstein... Ah, sí, decía que Trump era un perro que no ladraba, ¿no? Sí, sí, que Donald Trump had spent hours at my house, y dice que he knew about the girls, que sabía de las chicas. Wow. Entonces, bueno, noticias varias, noticias varias. Salieron esos correos, ¿no? Ay. Noticias varias en mañana. Epstein Files no van a poder quedarse enterrados. No, esas van a salir. Van a salir. Estas son las mañanas, 103.9 FM con Emirates. Sí, señor, porque hay que mirar más allá de Europa y descubrir Dubai. Reserve hoy en Emirates.co. Sabemos que le encanta la idea de unas vacaciones en Aurora. Pero esta vez, ¿por qué no mirar un poco más lejos? Hacia Dubái, una ciudad que está en boca de todos y que tiene absolutamente todo lo que usted desea para sus vacaciones. Desde hoteles de clase mundial, rascacielos que rompen récords y aventuras épicas en el desierto, hasta museos que no solo exponen el pasado, sino también el futuro. Elija vuelos diarios entre Bogotá y Dubái. Reserve hoy en Emirates.com. Vuele con Emirates. Vuele mejor. Se estrenó la edición de 20 aniversario de El Confessions on a Dance Floor de Madonna, que viene en una edición especial para plataformas de streaming en la cual es seamless el álbum, o sea, todos los cortes van pegados y no es un solo mix. Chévere. Y tiene remixes adicionales, un par de canciones que no habían hecho parte del álbum original, y creo que uno de los sencillos más importantes de ese álbum es esta canción, se llama Hang Up. Time goes by, so slowly, time goes by, so slowly, time goes by, so slowly, time goes by, so slowly. Madonna y Mañanas de la X. Siempre estás buscando más, el modo Onyx es para ti, tiene todo lo que quieres y mucho más. Más comodidad, más tecnología, más seguridad. Conoce el nuevo Chevrolet Onyx en sus versiones hatchback y sedán. Llegó la hora de sumarse al modo Onyx. I feel like falling in love. I'm in the mood to fuck something up. Fucking something. I need some drink in my cup. Hey, I'm in the mood to fuck something up. I wanna go missing. I need a prescription. I wanna go higher. Can I sit on top of you? I wanna go where nobody's been. Show up, go up, go up, go up, go up.

like and would you want to see? If seeing meant that you would have to believe in things like heaven and in Jesus and the saints and all the prophets. X, más música. Se me fue la siguiente canción. Y sí, teníamos un temazo para hablar. Y ahora tocó, ya tocó cancelar eso. Estas son las mañanas de la X1039. Aguardiente Néctar, patrocinador oficial de Cundinamarca Fest, te invita del 13 al 16 de noviembre al Parque Simón Bolívar. Disfruta la música de Luis Alfonso, Pipe Bueno, Ciro Quiñones, Fonseca, Terciopelados, Wisin, Natalia París, Nampa Básico y DJ Desco en una experiencia llena de cultura, sabor y tradición. Entrada libre, Néctar, más que un aguardiente. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Bueno, ¿de qué vamos a hablar, Catalina Blanco? Íbamos a hablar de películas que llegan, Toy Story, que ya estrenó tráiler, y íbamos a hablar también de el tráiler de Super Mario Galaxy. Okay, bueno, Super Mario, ¿qué tal el tráiler? Ah, está divertido. A mí es que la primera me encantó, a mí me pareció muy chévere. Y no esperaba nada realmente. Cuando yo la fui a ver, yo dije, bueno, vamos a ver qué. Y me divertí como un niño chiquito. O sea, eso fue lo, creo que fue lo que más me encantó de la primera película animada de Super Mario. Sí. Me divertí como un niño chiquito. Y Jack Black haciendo voces es fantástico. Sí. Y como la voz de Bowser es increíble. Y Chris Pratt también es muy bueno. O sea, ese quedó ese combo, bien. Ese combo Chris Pratt y Charlie Day, Mario y Luigi, muy chévere también. Bueno, en esa época Uribe se puso de moda Peaches, ¿no? Claro. Y seguramente van a a intentar repetir la fórmula en esta también. Yo creo que uno de mis primeros TikToks virales. Piches. No, ese fue el golden. Ese fue el golden de Huntrix de ese año. Sí, literalmente sí. ¿Fue hace qué? ¿Hace 2-3 años más o menos? Eso fue 2023, sí. ¿Usted se acuerda que salió como un filtro donde uno sacaba, ¿cómo se llamaba el rey? Bowser. El o sea, usted podía poner a Bowser en acá, por ejemplo, en este estudio. Sí, sí. Y arrancaba a cantar. Piches. Era muy raro porque era como el Pokémon. ¿Te acuerdas de ese Pokémon? Pokémon Go. El Pokémon Go. Ah, la aplicación, sí. Ay, era muy era una tecnología parecida. Tú le dabas play a ese filtro y aparecía Bowser acá en este lugar cantando Peaches con el piano. Y yo publiqué fantástico. Publiqué eso y como 500,000 de views. ¡Wow! Sí, como muy loca. Bueno, Toy Story 5, ¿ya vieron el tráiler? Cata, también. ¿Ya lo viste? Toy Story 5 está chévere porque ya le apunta. Tiene un desafío grande y es pegarle a las nuevas generaciones. Ya nosotros crecimos con ellos, el mundo de los juguetes, el mundo de los juguetes más queridos de la historia del cine. Y este nuevo tráiler los enfrenta a un nuevo reto y es la tecnología. ¡La tablet! Exacto. Claro. ¡La tableta! Al niño de la historia le llega un regalo y llega, además es un regalo que viene en caja de Amazon, ¿no? Sí, es muy curioso. Sí. Y el regalo es una tablet para que juegue. Exacto. Cuando está acostumbrado a jugar con juguetes. Y lo más curioso del tráiler es que está sincronizado con Never Tear Us Apart de INXS. Que en una parte de su letra dice Two worlds colliding, but they will never tear us apart. Sí. ¿No? Entonces está muy bonito, claro, sincronizado con esa canción el tráiler. Y bueno, va a llegar al 19 de junio de 2026. Es que el otro año está bien movidito en temas de películas. La de Mario es para abril. Sí, 3 de abril. La de Mario, exacto, es para abril, que es el mismo mes de Michael, la biopic. Ajá. Van anunciando cositas. Bueno, todos los años dice, uy, el otro año viene cargado. Sí. Siempre uno dice, ¿no? Entonces, el otro año viene Marvel también. Porque estamos ya somos muy consumidores de cultura pop, entonces... Claro. Le descargan a uno vainas, ¿no? Bueno, y otra cosa, una vaina que estábamos hablando hace rato, temprano en la mañana, que no hablamos al fin, es la serie de Gilligan, que se llama Pluribus, y que vi que usted la recomendó desde el primer capítulo. Le voy a decir, yo vi el primer capítulo, vi el primer capítulo y quedé, hermano, me encantó. ¿Por qué? ¿Qué tiene? A ver, básicamente, lo que he visto que es el primer capítulo, le voy a decir de qué se trata. El capítulo comienza 249 días antes de que algo vaya a pasar. Ok. Un reloj que tiene un conteo regresivo, 249 días. Ok. Donde unos científicos por allá en Nuevo México descubren una señal, al parecer extraterrestre, que tiene una guía o algo específico que van a estudiar. Ok. Una vaina así. Sí. 70 días antes de que pase algo, ya ha pasado más de un año, ya están estudiando algo científico que tiene que ver con el ADN del ser humano y con las señales a que habían descubierto. Tienen un laboratorio lleno de ratones con los que están experimentando unas vainas, tan. Ok. Palabras más, palabras menos, llega el momento en el que algo sucede. Y básicamente es un momento, es como un nuevo approach al apocalipsis, sí, pero no es del todo negativo. Es una vaina que lo pone a uno a pensar, porque lo que sucede, y esto pues es casi que al comienzo del primer episodio, es que el ser humano entero, todos los seres humanos del planeta terminan teniendo una conciencia colectiva. Ok. ¿No? Entonces, Cata Blanco tiene el mismo conocimiento que tiene el ministro de Agricultura de los Estados Unidos en su ser, como, ¿no? Sí. Toda la conciencia y el conocimiento colectivo le pertenece a todos los seres humanos del planeta. Wow. Que eso, bueno y no tan bueno. Claro. Y empiezan a pasar cositas. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Ahí, sí. Me dejó muy enganchado, me dejó muy intrigado. Sí. Y pues es Vince Gilligan, que fue el que hizo Breaking Bad, Better Call Saul. Entonces como que ahí hay una firma, ¿no? Vamos a ver. De Ed Sheeran en Mañanas X. Club Colombia Esmeralda, la nueva joya líquida, te trae una esmeralda real bajo las tapas. Busca bajo las tapas de todas las variedades de Club la mitad de una esmeralda y si completas la otra mitad serás un posible ganador. Porque lo que nace aquí brilla distinto. Club Colombia Esmeralda, únicamente aquí. Aplican términos y condiciones, promoción válida del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar existencias, lo que ocurra primero. Son 10 premios disponibles. Consulta términos y condiciones en www.clubcolombia.com.co. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Aquí estoy viendo los correos. Son de Michael Wolff. ¿Cuáles? Los correos que Jeffrey Epstein. Oh. Uh-huh. Ahí sí, no sé. Mm. Porque aunque me divirtió mucho ese primer recuento periodístico que hizo Wolff del primer término presidencial de Trump. Sí, ¿cómo se llama? Fire and Fury. Sí, sí, sí. Ese libro de Michael Wolff fue muy divertido, repito, pero tiende a sonar medio fantástico y el viejo Wolff no tiene mucha reputación entre la prensa como... Es como el Gonzalo Guillén de los gringos. Seguramente lo que está buscando es eso, reputación. En todo caso, los cuatro correos que están publicando los medios de comunicación en Estados Unidos sobre la relación de Donald Trump y Jeffrey Epstein son todos preguntas que le hizo Michael Wolff a Epstein. Mm. Y está el del perro que ladra y no muerde, ladra. Y Trump es un perro que no ladra. Entonces uno dice, okay, no ladra, pero sí muerde entonces. Dice... no muerde tampoco, okay. I want you to realize that dog that hasn't barked is Trump. La víctima, o sea, la persona, dice, spent hours at my house with him. He has never once been mentioned. Ah, okay. Police chief, etc. I'm 75% there. Ah, yo creo que es más, ese perro que no ha ladrado es más como diciendo, este man anda muy callado. Exacto. Es más por ese lado. El siguiente correo es el de, es el que le digo, de Michael Wolf. Sí. Y si la víctima estuvo con mí, con él en Mar-a-Lago, Trump said he asked me to resign, never a member ever. Si Trump me pidió que renunciara al club en Mar-a-Lago y yo nunca pertenecí a ese club. Y dice, of course he knew about the girls, as he asked Ghislaine to stop. Por supuesto que sabía de las chicas porque le pidió a Ghislaine, que era... Ghislaine, que al fin, ¿y a esa al fin la perdonaron o la bajaron? La pusieron, fue una prisión de mínima seguridad, ¿no fue? Pues puede que la hayan puesto en una prisión de mínima seguridad, pero lo del perdón está complicado. Sí, por ahí, perdonó, ahora. Por ahí perdonó a Giuliani la semana pasada, ¿no? Bueno, ese sí se veía venir. A y eso Rudy, sí. Rudy, Rudy. Sí, sí. A message to you, Rudy. Qué personaje más nefasto. Oh, my God. Qué cosa tan ¿Qué brava. ¿Qué le pasó a Rudy? Porque yo me acuerdo, en 2001 era alcalde de Nueva York y no era tan grave. No, era al tan contrario, grave. Mucha gente, fue buen alcalde de Nueva York en esa época. Hay gente época. Que dice que no. A él le tocaron las Torres Gemelas, ¿no? Entonces mucha gente le aplaude la forma en la que se reaccionó a la emergencia. Es que yo creo que en ese momento la cosa era complicada, como en términos patrióticos. Creo que no había un solo político que no estuviera como en la misma página a la hora de proteger a los estadounidenses y todo el tema. Bueno, sí es cierto, es que algo sin precedentes. No, ahora, yo he leído cosas que dicen que Rudy Giuliani fue muy bueno para combatir el crimen en Nueva York, porque él tuvo varias iteraciones en la administración pública de Nueva York desde la década de los 70. Sí. Y acuérdense pues que en los 70 y los 80 las imágenes que uno veía de Nueva York eran terroríficas, ¿no? Esto era la calle del crack, ¿no? ¿Se acuerda ¿Se acuerda de ese documental que pasaron una vez por televisión colombiana que se llamaba 48 horas en la calle del crack? Sí. Es que esa década fue difícil para Nueva York, que estaba en reconstrucción, o sea, como todo lo que es el World Trade Center estaba, no existía. Bueno, y el aprendiz... Cuenta un poco eso, el aprendiz, la película de Sebastian Stan, protagonizando a Trump, cuenta la historia de cómo, entre otras personas, una de las figuras que ayudó a mejorar el tema de la seguridad de Nueva York fue Trump. Sí. Porque el tipo invirtió en zonas que estaban completamente devastadas por el crimen y la inseguridad. Y los rascacielos y edificios que construyó el tipo, pues como que contribuyeron de alguna forma. Me imagino que por eso ahí está la relación entre él y Giuliani, ¿no? Es posible, sí. Bueno, ahí están los correos. Correos varios. Correos. Espero que este correo te encuentre bien. Estas son las mañanas de la X. A message to you, Rudy. Stop your messing around. Son mañanas en la X103.9 FM. Conquista la ciudad, desierto o montaña con Repsol Lubricantes, tecnología e innovación para descubrir Colombia. Uribe DJ, hoy Deezer. Ajá. ¿Se acuerda de Deezer? Sí, claro, lo recuerdo. Pues de hecho fue la primera plataforma de streaming que yo tuve acá. ¿Qué tuvimos? Porque fue la primera que entró. ¿Esa es de Suecia? ¿Es la cosa de Francia? Francesa. Era francesa, pero en esa época habían firmado un acuerdo de bundling, se llama ese negocio en inglés, en español es como empaquetado. Exacto. Con la telefónica Tigo, ¿se acuerda? Claro, Tigo. Entonces, Music. Así era, sí. Tigo Music, y José Galán era el encargado de esa fusión entre empresas, entre Deezer y Millicom. ¿Se acuerda que una vez en un hotel nos encontramos con el CEO de Deezer acá? Claro, lo recuerdo. Sí. Lo recuerdo bien. Mire, le tengo noticias de Deezer rápidamente. Hoy bajaron 50,000 canciones de AI. What? No puede ser. Ok. Estoy leyendo aquí. O sea, puede ser una buena estrategia como para que la gente diga, como Spotify está medio caída con alguna gente o algún sector poblacional por el tema de sus inversiones en temas militares y todo ese rollo. El 34% de las canciones que aparecen en Deezer en estos momentos, Uribe DJ, son inteligencia artificial. Sí, dicen que suben más o menos unas 30.000 pistas al día generadas con esa tecnología. Imagínate esa vaina. Entonces, de pronto, el golpe de opinión es, nosotros sí somos la plataforma que permite que solo haya artistas reales. Come to us. Ahora, Claro. Ahora Spotify lleva también, hace unos meses, dijeron también que habían retirado 75.000 canciones. O sea, ellos anunciaron, lo que pasa es que como están tan caídos. Sí, claro. Eso sí que están, ¿cómo está caído Spotify en términos de imagen pública, ¿no? La opinión pública. Y todo lo de Drake. Lo de Drake, lo de los drones militares sí. De Daniel Ek. Que me parece todo algunos un poco... artistas que han retirado su catálogo. De... Ahora lo de Bjork. ¿Qué pasó al fin? ¿Retiró el catálogo porque aumentó 1 millón de reproducciones o como 2 millones de reproducciones? No sé cuánta es la cifra correcta, pero aumentaron las reproducciones después de que apareció en Berghain. Claro. De pues, Rosalía. Pues yo estoy acá revisando y ahí está la música de Bjork. Sí, esa se iba a bajar y no. Los Massive Attack también se iban a bajar. A ver. Sí, porque ya le dio duro a Spotify, pero... O sea, ladró, pero no mordió. Y ella... Es así. Es así. Ella iba... Pero ella dijo, me voy a ir de Spotify. No, creo que lo que pasó con Bjork es que ya mandó bajar su catálogo de Israel. O sea, sí. En Israel nadie puede oír. Hay muchos artistas que han bajado su catálogo de Israel. Okay. Para que no se pueda oír en Israel. Ah, okay. Sí. Bueno, eso sí es como un juego de bloqueo bastante fácil de hacer y conveniente también. Sí. Bastante. Y ahí como que firmo. Sí, ahí sí. Digo yo, sí, está bien. Bueno, está sí. Bien. En enero de este año, Cata, se subieron 10.000 canciones por día. A los servicios de streaming, dice. Cantidad de uy, música. Sí. Dice Deezer. En abril aumentaron a 20.000 canciones diarias por inteligencia artificial. En septiembre se reportaron 30.000 canciones diarias de inteligencia artificial subidas a Deezer. Y ahora acaba de publicar Music Business Worldwide, que son 50.000 las canciones que se están subiendo a finales del mes de octubre. Ellos hicieron también una encuesta a diferentes personas alrededor del mundo y encontraron que el 97% de los oyentes no puede distinguir entre las canciones generadas por inteligencia artificial y las compuestas por humanos, que fue lo que nos pasó. Pues con si nosotros no pudimos ahorita, imagínense. Sí, no, nos pasó. Complicado. Es que cada vez está más difícil. Sí. Es que, por ejemplo, esa canción de country que oímos ayer... Sí, hermano. Sí. ¿Eso era country o era R&B? Era R&B. La de country la pusimos hoy. Ah, okay. La que es número uno hoy. Ah, sí, okay. Perdón. Hay una nueva canción que es número uno en listados de country digitales, Uribe. Y la estábamos oyendo con Cata y con Cristian. Man, sí, parece una canción de Terry Swims o de Chris Stapleton. Sí, es increíble. Es increíble, ¿no? Y el tipo tiene... su cuenta y ahí va creciendo seguidores y tiene toda una presencia digital ahí todo cowboy, ¿no? Sí. ¿Qué vaina tan complicada esa? Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Ahí está el reporte entonces de Deezer diciendo que acaba de retirar 50.000 canciones de las muchas que se suben diariamente a redes de reproducción musical.